Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, empatados en preferencia electoral para 2018, según encuestas levantadas ayer por Opinión Pública, Massive Caller y SDP Noticias. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación demuestra que es posible atender a docentes sin dañar a terceros, reconoce el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Fiscal General de Jalisco, Eduardo Almaguer, confirma el secuestro de 16 clientes de un restaurante en Puerto Vallarta. Secretaría de Gobernación publica declaratoria de desastre natural para 29 municipios de Puebla afectados por las lluvias severas del 5 y 6 de agosto pasado. Índice de precios al consumidor registra alza mientras el peso alcanza su mayor nivel desde el 13 de mayo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.